Salvador, su amor me levanta del mal. Protege mi vida con su gran poder, consuela mi llanto y dolor. Jesús es la roca de eterno poder, me cubre su sombra. Vestido de gloria yo me elevaré, subiendo a encontrar a Jesús. Y la redención del Señor cantaré, por siglos de siglos sin fin. Jesús es la roca de tu mano.